Pan y circo. Populorum progressio. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes, sed bienvenidos a la última edición de Pan y Circo de este año 2012. Queremos poner una puesta a punto de lo que ha sido este año, pero no hace falta hacer un resumen del año, podemos irnos a las últimas semanas o a este último mes, donde vemos cómo en la calle siguen movilizándose miles y miles de personas aquí en Madrid y en el resto de España. Sin ir más lejos, durante los 15 últimos días, miles de personas en más de 30 ciudades de este país han salido a reclamar una educación pública, una sanidad pública, un transporte público. Los bomberos han salido a reclamar que no les quiten los servicios que han estado ofreciendo hasta ahora. Los periodistas también están en pie de lucha, los jueces, los abogados, científicos, las personas discapacitadas, en fin. Aún así, todavía queda mucha gente que no está en la calle aún ante esta situación de impunidad y de corrupción que sigue rampando en gran parte de las instituciones y del gobierno y de los representantes públicos. Hoy, hace apenas 15 minutos, salía de Plaza España cientos de personas. De momento, bueno, no sabemos muy bien cuántos serán ahora mismo, desde Plaza España, como decimos, hacia el Congreso, para tratar de evitar una vez más que esos presupuestos generales para el próximo año se firmen. También hay personas a la espera de que termine la comparecencia de Rodrigo Rato ante la Audiencia Nacional. Está imputado por su gestión de Bankia, algo que parecía imposible, y mira, por lo menos está declarando ante un juez. Hay algo de esperanza, sin embargo, a veces parece que vivimos el día de la marmota, aunque también la lucha, por otro lado, parece más fuerte. Vamos a tratar de ver qué tipo de soluciones podemos conseguir a esta situación, porque el discurso del gobierno es totalmente contrario y muy rígido hacia la protesta que hay en la calle. Mariano Rajoy tuiteaba ayer mismo en su cuenta oficial, asegurando que vamos en la buena dirección y que seguiremos en esta misma senda reformista, según él, que nos conducirá a las metas del crecimiento y el empleo. Unas palabras que casi no se le quitan de la boca en cada comparecencia que va. No para de decir que estamos en la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Bueno, pues en este Pan y Circo nosotros vamos a tratar de ver si hay soluciones. Una de las que se pide es la puesta en marcha de un proceso constituyente. Quizás Ildefonso, que tenemos ya al teléfono, de la coordinadora 25S, nos puede ayudar un poco a comprender si esto puede ser posible. Buenas tardes, Ildefonso. Hola. Hola, buenas tardes. Ildefonso, estábamos hablando que ante la protesta que hay en la calle, una de las posibles soluciones sería la puesta en marcha de un proceso constituyente. ¿Qué sería eso? ¿Qué es un proceso constituyente? Bueno, se trata de algo bien sencillo. Cuando en las instituciones de poder no cabe ninguna exigencia democrática del pueblo, el pueblo tiene que pensar en formar un cuadro nuevo que permita que el derecho al trabajo, que el derecho al estudio, que el derecho a la sanidad tengan cabida, es decir, una nueva legalidad. Y esa nueva legalidad depende de la reorganización de todo el pueblo, de todos los pueblos de España, que necesitan sobrevivir a esta situación de ofensiva reaccionaria que estamos sufriendo por parte de las instituciones del Estado. Ildefonso, pero sin embargo nuestra Constitución actual ya asegura la vivienda, asegura la educación, La Constitución actual no asegura nada. Es pura literatura que cuando tiene que aplicarse, carece de aplicación, y así llevamos 30 y tantos años. ¿Y por qué hay una postura muy clara que afirma que es imposible cambiar la Constitución, que eso es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado? No, nosotros estamos convencidos que el marco jurídico-político actual es incapaz de reformarse, que no es capaz de entender las exigencias más elementales de la juventud, de los trabajadores. Ahí tenemos los sanitarios, los enseñantes, los colectivos que se han lanzado a la calle para defender derechos que son de todos, y estas instituciones muestran su carácter, su naturaleza. Son instituciones de unos pocos que se dedican a aplicar el dictado de la Troika, de la Unión Europea, del Banco Alemán y del Fondo Monetario Internacional. Ildefonso, ¿cómo sería? ¿Cómo se empezaría un proceso constituyente? Creo que vosotros habéis estado reunidos durante todo el puente de la Constitución en unas jornadas pues para comenzar a darlo forma. ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace eso? Bueno, estamos abriendo una discusión horizontal, integrante de todos los colectivos, que permita la búsqueda de soluciones en común. Entonces se trata de ir avanzando entre todos en constituir asambleas poder. Y para nosotros la constituyente es eso, es el poder del pueblo, es la legalidad del pueblo, y es un camino al que llamamos a todos los colectivos, a todas las expresiones políticas y sindicales, a que se unan a este proceso, que es el de la legalidad popular del 99% frente al 1% que quiere mantener sus privilegios. ¿Y quién es el...? ¿Lo estáis comenzando a formar? Porque, por ejemplo, tú eres abogado. ¿O lo puede formar cualquiera? ¿O cómo se puede poner eso en marcha? No, vamos a ver. En todos los sectores se están constituyendo colectivos por la constituyente. En montones de localidades, de provincias, de sectores, están organizándose todas las expresiones propias de esta aspiración. Entonces, no es un camino ni fácil ni breve, pero es el único camino que nos dejan. Alfonso, Ildefonso, pues muchísimas gracias por entrar a Panicirco a hacernos esta pequeña píldora de lo que podría ser un proceso constituyente. Pues gracias a vosotros y salud. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí teníamos a Ildefonso dándonos esa posibilidad de proceso constituyente. Ahí queda eso, y a nosotros todavía nos queda un largo programa por delante. Alba Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal? Pues bien, estamos con el último Panicirco del año, a ver si lo conseguimos. Le hemos conseguido empezar, ahora le conseguiremos terminar. Hemos llegado casi sin aliento, pero aquí estamos, claro que sí. Y con muchas cosas, tenemos un sumario bastante interesante, por lo menos eso esperamos. Vamos a hablar de la Iglesia, vamos a empezar hablando de la Iglesia ya que estamos en Navidad. A ver qué Belén tenemos formado y con quién vamos a tener. Bueno, en principio esperamos tener aquí a las Madres contra la Droga, que son parroquianas de la Iglesia de San Carlos de Borromeo. A ver, creo que no se te escucha, Alba. No sé si te estamos escuchando. Que bueno, que esperamos tener aquí a las Madres contra la Droga, en especial a Carmen, que es parroquiana de San Carlos de Borromeo, la parroquia de Entrevías, y también hablaremos con Javi, el cura de esta parroquia. Y también con Noemí Pavo de Europa Laica. También decir que hemos contactado con la asociación Hazteoír.org, pero no nos ha podido atender, así que no vamos a tener esa visión, digamos, más clásico, más conservadora. Nos hubiera gustado tener, sí. Por ejemplo, hemos intentado contactar con los jesuitas, con el arzobispado, pero parece ser que están muy ocupados en este año de la fe, que acaba de comenzar hace apenas una semana. Bueno, hablaremos de ello, y también, hablando de belenes, hablaremos de pesebres, y de un pesebre muy particular, que es el que está en la calle Celenque, la acampada Bankia. Hablaremos de los desahucios y también de la justicia y de la impunidad bancaria, con el juez José María Fernández Seijo, miembro de Jueces por la Democracia. Nos hablará de cómo tratar de ir rompiendo esta impunidad, como hoy se ha visto con Rodrigo Rato en las puertas de la Audiencia Nacional. También, como siempre, hablaremos de economía un poquito más. Rafa Rodríguez nos traerá, como siempre, unos conceptos de economía y nos ayudará a entender un poquito más pues temas. Bueno, él nos lo contará luego. Y también ciencia con Laura Chaparro, que también nos traerá pues un poquito de píldoras de ciencia para tratar de contrarrestar este inicio religioso que vamos a tener hoy en Pan y Circo. Así que, sin más dilación, que empiece el espectáculo. Lleva la cartera llena de recortes en las manos, pero mira las tijeras, las pinzas y bisturí, no las Estás escuchando Agorasol Radio. Pues bueno, acabamos de escuchar un villancico realizado por los trabajadores de la sanidad, que queríamos dedicarles un momento especial porque creemos que es una de las luchas más importantes que tenemos ahora mismo, porque está en juego nuestra sanidad pública, aunque son muchos los que dicen que esto no se trata del fin de la sanidad pública, sino que simplemente es una gestión más. Ya, bueno, que entra en contradicción el concepto privatizar con público. Público y privado no compatibilizan muy bien. No casan mucho, la verdad que no. Pero como decíamos al principio, existen dos discursos muy enfrentados y totalmente diferentes ahora mismo en la actualidad y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en España. Por eso es necesario liderar propuestas y ahí lo están haciendo los sindicatos. Pero bueno, vamos ya con el debate que anunciábamos. Vamos a hablar de este panorama que tenemos tan desolador en medio de la Navidad. Por eso vamos a saludar ya a Noemí Pavo de Europa Laica. Buenas tardes, Noemí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Noemí. Queríamos hablar contigo hoy del papel de la Iglesia ante la crisis. ¿Cómo nos tenemos que tomar este año la Navidad? Vale, pues mira, yo personalmente, como siempre, es una época de consumismo puro y duro y bueno, un poco de hipocresía más en el mundo y sencillamente, más que nada, que si quieres ver a tus familiares, los ves en cualquier época del año. Desde Europa Laica, pues con la misma idea y con la misma percepción de siempre, ¿no? Que el papel de la Iglesia en esta época es muy bonito y muy llamativo, ¿no? Y bueno, pues creemos que no están haciendo el papel adecuado. Precisamente, Noemí, hola, soy Alba. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente y nos ha llamado la atención, les hemos preguntado eso mismo, que si creen que la Iglesia está haciendo suficiente en esta época de crisis, y la mayoría de ellos opinan que la Iglesia de base sí que está haciendo suficiente por ahora, por los que más lo necesitan. ¿Tú qué opinas al respecto? Hombre, la Iglesia de base yo creo que siempre ha estado ahí. No es que sea algo nuevo ahora por la crisis. La Iglesia de base existe desde hace muchos años. Lo que pasa que es cierto que quizás sean, o no el número menor, pero quizá el que menos imagen tiene, el que menos vende, ¿no? Que la Iglesia se basa mucho en su imagen como buena empresa que es, porque al fin y al cabo la Iglesia es una empresa más, ¿no? Y viven de la imagen. Entonces, en época de crisis, pues ganancia de pescadores, ¿no? Es un poco, vamos a lavar la imagen, vamos a ser muy buenos, y quizá la Iglesia de base, que siempre ha estado ahí, porque de hecho yo vivo en Entrevías y sé lo que es su trabajo, pues no se favorece ese esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, quizá no interese ese esfuerzo de por parte de la Iglesia, interesan más otros aspectos. También hablábamos al principio de nuestro Belén viviente, que es la acampada Bankia de los desahuciados, que ya llevan un mes y medio ahí frente a la sucursal de Bankia en Celenque. Sí. Y allí nos llamaba la atención que hay mucha gente religiosa allí congregada y se sienten un poco olvidados por la Iglesia. Pensaban que a lo mejor la Iglesia en estos días, y además siendo la única que no ha tenido recortes en estas reformas del gobierno, no se sienten apoyados realmente. Entonces ahí realmente hay un doble debate que es lo que queríamos un poco profundizar hoy en también con los de la Iglesia de San Carlos de Borromeo. Vamos ahora a ponernos en contacto con Javi. Sí. Y es lo que comentabas antes, que hay que diferenciar entre la cúpula y lo que es la Iglesia de base, y la verdad es que sí que la Iglesia de base sí que está haciendo el trabajo que no hace a lo mejor la cúpula, y también son ahora los ciudadanos los que están haciendo el trabajo que no hace el gobierno. Sí, efectivamente, o sea, claro, la cúpula siempre es la cúpula, es una jerarquía, y desgraciadamente a los de abajo siempre le toca lo feo y además no salir en las fotos, entonces efectivamente están luchando siempre, no es solamente ahora, porque siempre ha habido personas necesitadas, Y me parece que el papel de la Iglesia, la de la cúpula, como tú dices, pues no ha hecho bien su papel en esta época de crisis, ¿no? O sea, ellos están aprovechando por una parte de hacer un lavado de imagen, pero la cercanía con el desamparado y con el pobre creo que se les está olvidando, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo propongo, si alguien lo quiere recoger un poco el testigo, que quizá deberían renovar pues un poco la práctica o los votos de pobreza que cada uno en la Iglesia ha hecho, ¿no? Se supone cuando entran. Entonces, no sé, creo que deberían renovar esa parte, ¿no?, de la Iglesia y ese voto de pobreza donde ha quedado y esa cercanía, ¿no?, con la gente que, de hecho, efectivamente son los que mantienen a la Iglesia ahí, ¿no? Desde hace 2000 años. El que tiene fe y el que cree, y efectivamente lo que tú decías de Bankia, bueno, pues sí, hay mucha gente que cree y que tiene su fe, pero eso no quita una cosa con otra, ¿no? Vamos, que se han olvidado totalmente de ellos y que es una pena, desde luego. Vamos a dar paso a una llamada que tenemos ahí a la espera. Es Javier, sí. Que es cura en la parroquia de Entrevías, en San Carlos de Borromeo, que ya lo hemos comentado antes. Hola, Javier. Sí. Hola, buenas tardes. Javier, bienvenido a este debate. Estás hablando con Noemí Pavo de Europa Laica y vamos a tratar un poco de analizar el papel de la Iglesia en estos tiempos. Así que, si os parece, vamos a dar paso a un audio donde la gente de la calle opina sobre esta cuestión. Sí, sobre todo los organismos y las asociaciones relacionadas con la Iglesia, no directamente a lo mejor entroncadas en el núcleo de la Iglesia, pero asociaciones tipo Cáritas, sí, claro que sí, sí. Ayudar a los pobres, a los más desfavorecidos y eso. No creo que pueda hacer más. Se supone que es la organización más grande que ayuda de manera de salud a la gente desfavorecida, aparte del Estado. Pues lo que hace, ayudar a la gente y a los necesitados, no es nada suficiente, hay mucho que hacer. Bueno, yo creo que esa labor quizás sí que la haga, ¿no? Pero realmente, de alguna manera, yo creo que habría que equipararla a cualquier otra organización dentro de la sociedad que vivimos hoy. Es decir, no tiene por qué tener ningún privilegio más. Pues creo que no, porque no se moja en prácticamente en nada. Pues yo pienso que pueden ayudar a todos aquellos necesitados, lo mismo que el gobierno, que lo está haciendo muy mal y que deben de ayudar a los que lo necesitan y solidarizarse con la gente. Creo que en parte lo están haciendo, pero que, bueno, aunque lo hagan más, debemos colaborar todos. Javier, Noemí, ¿qué os parecen estas impresiones? A ver, es que oigo fatal, no me he enterado casi. Pues nada, estaban comentando la mayoría de la gente sí que opina que hay parte de la Iglesia que sí que ayuda a los más necesitados, pero que hay otra que no. ¿Cuál es esa otra? Bueno, pues yo creo que como todas las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos, pues hay parte de miembros que creo que nos anima a la fe en el ser humano y desde ahí a luchar por la solidaridad y la esperanza, y hay otros, en este caso claramente identificados, que están anclados pues en una defensa dogmática a unos privilegios, ¿no? Noemí. Sí, bueno, efectivamente, o sea, yo es que soy de las personas que opino que la fe está en el ser humano, ¿sabes? Sea, llámalo fe, llámalo lo que quieras. Y creo que es una cuestión de personas y no ya tanto de instituciones, pero sí es cierto que la Iglesia Católica se basa en ciertas bases que desde hace mucho tiempo no las estamos viendo en el día a día, en la sociedad y en la gente que lo necesita, ¿no? Que de eso se valen ellos precisamente. Entonces creo que bueno, no sé, que aprovechan mucho de una imagen que se han labrado durante muchos años y que a la hora de la verdad, pues efectivamente hay unos poquitos que porque les mueve, pero yo creo que es más la persona, porque hay muy buenas personas en muchos sitios, pero quien tiene la posibilidad, que son ellos, que reciben 10.000 millones del Estado o que se gastan barbaridades en profesores de religión y demás, ahora que estamos con lo de la enseñanza pública, ¿no? Bueno, que siempre, Europa Laica siempre ha luchado por una enseñanza pública. No sé, creo que deberíamos plantearnos la cuestión desde un punto de vista quizá más real, ¿no? Más, bueno, instituciones sí, por supuesto, la Iglesia Católica es muy fuerte, siempre ha ido de la mano del poder y sigue yéndolo. Y por mucha crisis que haya, me parece a mí que la cúpula siempre va a ser una cúpula y los de abajo siempre van a estar abajo. Entonces nos tendremos que ayudar los de abajo, simplemente. Nos llama precisamente la atención que los presupuestos de 2013 figura que el Estado entregará mensualmente a la Iglesia 13,26 millones de euros al mes, la misma cantidad que en 2012, y es una asignación correspondiente a las X marcadas en la declaración de la renta. Y luego también, por otro lado, la subida de impuestos para los bienes inmuebles aprobada por el PP será para todos excepto para la Iglesia. Entonces nos preguntamos qué hay de aquello de predicar con el ejemplo, que al igual que todos, ¿no debería también la Iglesia hacer un sacrificio en estos tiempos de crisis y apretarse un poquillo el cinturón? A ver, creo claramente, y de hecho, por ejemplo, ha habido una reunión de un foro de curas que hay aquí en Madrid, y una de las cosas que decíamos y que reflexionamos conjuntamente es que efectivamente creemos que la Iglesia tiene que renunciar a esos privilegios. Quiero decir, la Iglesia se ampara en que la Iglesia no pide, sino que es el Estado el que da. Digo, aparte que me parece que es un argumento un poco peregrino, sí que creo que la Iglesia tendría que adelantarse y renunciar a esos privilegios que tiene con el IBI, a esos privilegios que tiene en mucha financiación de lo que son actividades y de los creyentes que tendríamos lógicamente que sufragar nosotros, ¿no? Luego, cuando a veces la Iglesia institución dice ya, pero es que se atiende a... Bueno, a mí me parece que no podemos entrar en... Desde luego, no podemos entrar en jugar con la realidad de los pobres. Digo, lo que hagamos por la solidaridad que ejerzamos no puede darnos ningún privilegio ni ningún beneficio. Y en último término, digo que la Iglesia, el faro de la Iglesia no puede ser ni nuestras conductas, diríamos, institucionales, ni las tradiciones eclesiásticas. El faro de la Iglesia tiene que ser el Evangelio, ¿no? Y en el Evangelio, si hay algo evidente, es que la invitación de Jesús es al no poder, ¿no? Por lo tanto, hoy, una Iglesia aliada del poder, yo creo que podemos hablar, o yo hablo, de una Iglesia que vela y anula y dificulta el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la historia de Jesús. Una Iglesia atada al poder, estáis hablando también de cúpulas, de la institución eclesiástica. ¿Y qué opináis de aquellas organizaciones, de aquellos colectivos y de aquellas personas que piensan que, por ejemplo, el Papa tiene un discurso que anima al fundamentalismo, todo, sobre todo cuando se refiere a las personas gays? Sí, vamos, a mí me parece que es evidente. Quiero decir que el Papa, como máximo representante de esa Iglesia institucional, pues lógicamente tiene un posicionamiento respecto a las parejas homosexuales, respecto al control de la natalidad, respecto a las medidas anticonceptivas, que a mí me parece que están hoy fuera de la realidad de la sociedad, ¿no? El problema también, sabéis, es que yo tengo la sensación que muchas veces la vida de los barrios obreros y la vida de la gente sencilla no está tan preocupada, afortunadamente también, de lo que dice la Iglesia institucional, ¿no? Sino que estamos mucho más preocupados de acompañar los procesos de lucha, de dignidad, de supervivencia y de intentar salvar esta crisis que está agudizando tantos problemas y tantos dolores en muchos de nuestros barrios. Pero efectivamente, el posicionamiento conservador del Papa actual, como del Papa anterior, como de grandísima parte de la cúpula de la jerarquía católica, bueno, me parece que no, vamos, que eso es indiscutible, ¿no? Noemí, si quieres añadir algo más. Sí, no, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, y bueno, pues es eso, ¿no? Que cuando se tiene mucho poder, pues hay miedo a perderlo, y ahí es cuando se pierden un poco los horizontes, ¿no? Las ideas en las que se basan, en teoría, como él dice, efectivamente se pierden cuando tienen el poder, y eso es quizá lo que no les haga avanzar al mismo ritmo que la sociedad, ¿no? La sociedad va a un paso, la Iglesia va a otro muy distinto, bien por intereses o bien por ideas, como lo quieras ver. Simplemente añadir que bueno, que si entráis en laicismo.org, pues Europa Laica tiene una firma en contra, bueno, pues para que la Iglesia pague el IBI y un poco, pues eso, para evitar que tenga tantos privilegios mientras hay gente que se está muriendo día a día y gente que estamos hablando de clases medias que han desaparecido totalmente, ¿no? Bueno, pues ahora que hemos introducido un poco el tema de que la Iglesia a lo mejor no va mucho en consonancia con lo que piensa la sociedad, hemos salido también a la calle a preguntar si opinan que la Iglesia debe de renovar su mensaje o actualizarlo, y esto es lo que nos han dicho. Pues porque tiene que modernizarse un poco y tener más actuación las mujeres en la iglesia. Porque son como muy conservadores y no hay mucha tolerancia actualmente. Eso sí, también debería actualizarse a los tiempos, porque no solo es el problema de crisis, hay muchas otras cosas que necesitan, digamos, que la gente sepa y conozca mejor. Yo lo que creo es que la Iglesia realmente no ha sabido adaptarse a esta época en la cual nos está tocando vivir, porque de alguna manera el acercamiento hacia el ser humano me parece que está un poco lejano de ella todavía. Para lo que quieren son muy modernos, mira lo del Twitter del Papa y tal, pero para otras cosas no, son muy movilistas. Pues yo creo que es la religión, ¿no? Y debería ser como viene siendo. Más que el mensaje, porque el mensaje desde el punto de vista, entiendo, de caridad, es más o menos universal, sea el tiempo que sea. Quizás la forma, el formato, la manera de articularlo. Estás escuchando Agorasol Radio. Bueno, pues escuchábamos aquí la opinión de la calle. También hace poco el Papa convocaba el Año de la Fe, que simplemente consiste en seguir difundiendo el mismo mensaje. Y nosotros nos preguntamos si no hay ciertas cosas que deberían de cambiar. Por ejemplo, como el tema del celibato, sabiendo ahora los escándalos de abusos sexuales que han salido apuntando al seno de la Iglesia. Cuestiones como los anticonceptivos. ¿No debería la Iglesia de adaptarse un poquito a los tiempos de hoy? Bueno, yo, dos cosas. Primero, una puntualización. Quiero decir, a mí sí me gustaría, cuando hablásemos de iglesia, porque yo también me considero iglesia, y hay mucha gente que nos consideramos iglesia y no nos consideramos iglesia institucional o jerárquica. Es verdad que una no justifica a la otra, pero cuando hablamos de la... Digo, que tampoco podemos generalizar, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, yo lo que decía uno de los señores que ha hablado, o la mujer, con lo de la mujer en la iglesia, a mí me parece que la iglesia lo que tiene que hacer es volver a lo que son nuestras fuentes. Y nuestras fuentes no es el siglo XVII ni el siglo XII, nuestras fuentes es el Evangelio de Jesús, ¿no? En la medida en que la Iglesia volviese al Evangelio de Jesús, estaríamos respondiendo a problemas y necesidades que tiene el ser humano hoy, que tiene el mundo de hoy, que desde luego no son los problemas de sí o no a los anticonceptivos, no son los problemas del sí o no a la mujer, no son los problemas del sí o no a la homosexualidad, ¿no? Los problemas que hoy tiene, que hoy cuesta la vida a nuestros vecinos, es el paro, son los desahucios, es la droga, es la inmigración. Entonces, la respuesta, cómo podemos responder a esas realidades, la encontramos en el mensaje de Jesús. Yo por eso creo que el problema de la Iglesia es que, la Iglesia institucional, es que se ha olvidado en mucho de lo que es nuestra fuente, que ni siquiera nuestro fundador, porque Jesús no fundó la Iglesia. Lo que es nuestra fuente, diríamos, por entendernos ideológica, que es el Evangelio de Jesús y no otro. Pero el caso estaría también en cómo difundir ese mensaje, ¿no? Bueno, bien, bien, de acuerdo. Luego en el cómo, efectivamente. Claro, pues el cómo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. El problema es el contenido, a mi parecer, es un contenido que tenemos que recuperar porque sigue siendo válido. Y en los cómos creo que efectivamente tenemos que dar muchos pasos, sobre todo eso que el Concilio nos dijo y que por otro lado ahora tan pomposamente se está celebrando los 50 años del Concilio, que es vivir los gozos y las sombras de los hombres y mujeres de hoy. Cómo los hombres y mujeres de hoy las están viviendo, los están sufriendo, ¿no? Efectivamente, tenemos una iglesia, y ya tenemos ahí el anuncio del día 30 de diciembre, una iglesia totalmente faraónica, una iglesia totalmente ampulosa, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que son nuestras fuentes, que es el Evangelio de Jesús. Noemí, estáis los dos bastante de acuerdo en los planteamientos. ¿Qué te parece lo que cuenta Javier? Sí, estoy bastante de acuerdo. Está claro que las noticias son las noticias y efectivamente son problemas también, pero la cuestión es más de base todavía, como efectivamente no es la Iglesia de base. Yo creo que está todo en la educación, ¿no? Y un poco en que la gente tenga realmente sus ideas y un horizonte claro donde mirar, ¿no? Llámalo esperanza o yo creo que efectivamente mucha gente pierde la fe, la esperanza y tal, y los problemas reales del día a día, de minuto a minuto, cuando una persona no tiene cómo comer, ¿no? No tiene dónde acostarse o cómo criar a sus hijos. Y todo se complica, ahí es cuando deberíamos plantearnos si vamos bien, ¿no? Si vamos bien como sociedad, si vamos bien en cuanto a ideas, a educación, todo lo que supone, ¿no? El convivir, la convivencia, la sociedad, algo falla, desde luego algo está fallando, ¿no? Y España es un país mayoritariamente católico y es una base muy fuerte donde la tenemos que trabajarla, ¿no? Nos dejen o no a unos o a otros, pero desde luego algo tiene que cambiar y algo tiene que actualizarse y ver cuáles son los problemas desde abajo, porque no se llega a la cúpula si no es por una base, ¿no? La base son las que sujetan las cosas, las raíces. Entonces, si desde la raíz no se riega y no se ven los problemas, pues no solamente que se vean, sino que se traten, de verdad. Sí, la verdad es que en ocasiones parece que un poco la vocación de formar parte de la Iglesia ha dejado de ser una forma de vivir la vida, sino una forma de buscarse la vida, y eso también a veces asusta. Y bueno, por último, ya para terminar con estas intervenciones, me gustaría también, como Javi ha puntualizado antes que hay que diferenciar entre una iglesia y otra, ¿qué opina de que el arzobispado no considere la parroquia de Entrevías como una parroquia? Digo, yo por afectado directamente, esto viene del conflicto que tuvimos en 2007, y bueno, para nosotros era una manera de quedarnos tranquilos con esa agresión que sufrimos por parte del arzobispado. Para nosotros lo importante no es el tipo de nombre, sinceramente, digo que no tiene más importancia ser una parroquia que ser un centro pastoral. A nosotros lo que nos preocupa, pues, es el silencio, por ejemplo, del arzobispado de Madrid, con la crisis, con los desahucios, es lo que ahora mismo nos tiene preocupados. Javier, Noemí, pues muchísimas gracias por estar esta tarde hoy en Pan y Circo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo, gracias. Gracias, hasta luego. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Bocados de ciencia. Pues desde religión y creencias pasamos a nuestra sección de ciencia en el Pan de Circo de hoy. Llega el momento de comer un poco estos bocados de ciencia que nos trae nuestra compañera Laura Chaparro. Hola, Laura. Hola, Sofía y Alba, y a todos. Hoy hablamos de ciencia y de Navidad, si es que esos dos conceptos tan lejanos se pueden unir. Pues la verdad es que partimos de la base de que cualquier religión se desmonta bastante con la ciencia. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos mucho más que decir. La gente es creyente por su fe y no porque esté algo respaldado científicamente. En cualquier caso, si nos centramos en el tema navideño y considerando como cierto lo que cuenta la Biblia, tenemos que partir un poco de esa base, porque si no, esto no tendría sentido. Aunque no haya ninguna base científica, vamos a apuntar cuatro posibles explicaciones de un icono navideño tan famoso como es la estrella de Belén. Una de las teorías habla de que pudo ser un meteorito que cruzó el cielo. Sí, así es, un meteorito que al pasar por la atmósfera se transformó en una bola de fuego. Es una de las teorías, pero se descarta porque su paso solo dura unos segundos. Y según la Biblia, la estrella de Belén estuvo varios días en el firmamento. Entonces, yo me pregunto si podría ser un cometa. Pues es otra de las opciones, y esta es la más factible porque sí que duran varios días en el cielo. Tendría que ser uno con una órbita hiperbólica o parabólica, es decir, que solo veríamos pasar una vez por delante de la Tierra, a diferencia del cometa más conocido, que es el Halley, que por ejemplo pasa de forma periódica y su tránsito no coincide con las fechas que se barajan en la Biblia. O sea que podría ser un cometa, pero que no fuera el Halley, sino otro que pasó y no ha vuelto a pasar. ¿Y una alineación planetaria? Pues hay muchas teorías que se basan en esta idea, pero lo cierto es que en realidad no sería tan espectacular como todo lo anterior y tampoco sería tan llamativo desde la Tierra. Pero lo que sí que es espectacular es que se tratase de una nova o una supernova. Sí, y ambas podrían ser. Recordamos que una nova es una explosión termonuclear que se produce en un tipo de estrella, dentro de una estrella, como es la enana blanca. Y su fuerza es muy grande y no deja rastro. En el caso de la supernova, la fuerza es muchísimo mayor y sí que deja rastro. Entonces, el hecho de que deje rastro podría indicar que fuera más bien una nova que una supernova, porque hoy no hay ningún rastro de esta explosión ni hay ningún escrito que haga referencia a una supernova. Pero una nova sí que podría ser. Por tanto, resumiendo, la estrella de Belén podría, si es que fue cierto que existió, pues podría haber sido un cometa o una nova. Pues ahí ha quedado eso claro. Pero seguimos con temas navideños, Laura. Pues sí, al margen de religión hay estudios científicos muy relacionados con estas fechas en las que estamos. Por ejemplo, ¿sabíais que la nariz roja de los renos les ayuda a aguantar el frío? Pues así lo demuestra un trabajo publicado en la revista British Medical Journal, del que se hace eco la agencia SINC. Pero ¿no estamos hablando de renos como Rudolf, el de Santa Claus? Pues sí, así es, porque este animal animó a un grupo de científicos holandeses y noruegos a emprender esta curiosa investigación. El tono rojizo de sus narices es clave porque contienen muchos glóbulos rojos y unos vasos sanguíneos muy densos, lo que les permite adaptarse mejor a las temperaturas extremas y a la humedad. Oye, pues eso me pasa a mí. A ver si vas a tener como los renos, pues eso es que tienen muchos glóbulos rojos. Bueno, entonces, a ver, que a mí me interesa, ¿cómo lo comprobaron? Pues compararon la microcirculación sanguínea en el interior de la nariz de 5 adultos humanos con la de 2 renos y comprobaron que la densidad de los vasos sanguíneos de estos animales era superior a la humana, un 25%, lo que explicaría el tono rojizo de su nariz. Así que a lo mejor, no lo sé, Alba. Una raza superior a la humana. Sí, algo así. Pues es bastante curioso. ¿Qué más curiosidades navideñas nos traes? Pues la fecha en que se adornó por primera vez un árbol de Navidad con luces eléctricas ocurrió hace 130 años, el 22 de diciembre de 1882. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? A Edward Iver Johnson, vicepresidente de la Edison Electric Light Company, y lo adornó 3 años después de que Edison demostrara la utilidad de las bombillas. Utilizó 80 lámparas incandescentes rojas, blancas y azules que las diseñó él mismo para su casa de la Quinta Avenida. Claro, qué curioso que se haya sido el de Edison Electric Light Company, qué gran idea. Porque, vamos, se ve que era una persona además muy pudiente, que no todo el mundo podría también poner luces entonces, ¿no? Como ahora sí que hacemos. Sí, efectivamente, la práctica no se popularizó hasta mucho después, hasta los años 20, cuando los materiales empezaron a bajar de precio. Vale, pues seguimos con algo más curioso, por lo menos fuera de lo común. ¿Cómo son los monólogos científicos de los que nos vas a hablar ahora? FameLab se llama. Pues sí, porque arranca la edición española de este concurso de FameLab, un concurso diseñado para que los científicos acerquen sus conocimientos a la sociedad a través de monólogos de menos de 3 minutos de duración. El certamen lo organiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council, y está abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 31 de enero de 2013. Pues la verdad es que resulta curioso que el ganador del año pasado fuera un español que participaba por Austria, aunque eso este año seguro que va a cambiar y nuestros científicos arrasarán. Estamos en comunicación con Gonzalo Remiro, tratando de conectar con él, ahora a ver si nos puede dar un poquito más de datos sobre lo que va a ser este certamen. Si quieres, vamos a hablar un momentín antes de si las personas quieren apuntarse, los científicos. La página web es www.famelab.es y ahí también hay pues vídeos para que ellos vean cómo ha sido en otras ediciones. Son 3 minutitos de duración y bueno, tampoco se basa solamente, no son tanto contar chistes, sino explicar un proceso científico. Por ejemplo, en que el otro día yo veía uno de una, me parece que era chilena, que era muy interesante, que hablaba de cómo el embarazo, cómo la madre aceptaba el feto en su interior cuando se supone que nuestro sistema inmune repele todo lo que es externo. Entonces, con una explicación muy sencilla, lo hacía llegar en 3 minutos y sobre todo emocionaba, que yo creo que es de lo que se trata, que los científicos lo cuenten de forma fácil y emocione. Desde luego que es todo un reto que dirige o lleva a cabo Gonzalo Remiro, que es el técnico de Cultura Científica y de la Innovación de FECIT, es el impulsor de este proyecto. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Gonzalo, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, surgió a través de un foro donde nos enteramos que este proyecto se lleva realizando desde el 2007, en muchos países, y dijimos, oye, en España no está, vamos a traerlo, nos parece algo divertido. ¿Y aquí está, entonces? Y bueno, aquí está, es decir, hablamos con el British Council, es un proyecto que esta institución dedicada a promover la cultura inglesa desde un primer momento vio claramente que tenía potencial para transmitir valores de otro tipo de valores, como son los valores científicos, a su lengua, y entonces ellos lo fueron adoptando en países primero del este de Europa, después fueron creciendo, empezaron con Alemania, con Francia, con Italia, y dijimos, oye, aquí no hay, lo había también en Portugal, y ya hay 24 países y nos lo trajimos para acá. En realidad lo que hemos hecho es una primera fase, una primera edición que es más sencilla que en otros países, porque sabéis que aquí tienen que enviar un vídeo de 3 minutos por a través de internet, www.famelab.es, Y en cambio en otros países que ya llevan más ediciones, lo que hacen son, la primera fase es una fase presencial, los científicos tienen que ir a una serie de escenarios, de locales, en diferentes ciudades del país, donde ante un jurado ya presentan, hacen la primera fase en directo. En cambio aquí lo vamos a hacer de una manera más sencilla, recopilando vídeos por internet, grabados sin ninguna calidad, no queremos en ese momento, no nos importa la calidad del vídeo, lo que nos importa es lo que nos cuenten, y ya a partir de ahí un jurado seleccionará quiénes son los 10 que tienen más potencial, les formaremos para que en un fin de semana con periodistas y técnicos en comunicación de ingleses que nos vienen del Festival de Cheltenham, y después habrá una final nacional. Y hola Gonzalo, soy Laura. Hola. ¿Qué tiene que hacer el científico en 3 minutos? Porque no hablamos de contar chistes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Claro, nosotros, a ver, no queremos transmitir que esto es un concurso de chistes. No es un concurso de chistes. Lo que queremos es que nos cuenten un hecho relevante científico, como tú hablabas ahora, pues esta mujer que explicaba cómo el feto aguanta durante 9 meses, aun teniendo diferente carga genética que la madre, cosa que no pasaría, por ejemplo, con un órgano que le implantaran a esa mujer, porque tiene un sistema inmunitario que parece que se suicida al llegar a la placenta y tal. Bueno, pues queremos historias como esa, o historias como en otros países ha habido, se han presentado, pues contándonos en 3 minutos por cómo funciona una gafa de 3D, cómo podría ser la vida en Marte, y evidentemente con giros graciosos, ingeniosos, pero nos tienen que contar un hecho científico. Hombre, si nos hacen reír, estupendo. De hecho, por eso el eslogan del concurso es: hablar de ciencia nunca fue tan divertido. Pero tiene que tener una relevancia científica. Sí, Gonzalo, porque aquí en España los españoles y las españolas en realidad parece que somos muy simpáticos y muy graciosos, pero luego también somos muy tímidos y el sentido del ridículo a veces ahí está presente. ¿Qué le dirías a un científico que nos está escuchando y no sabe si animarse o no? Bueno, yo le diría que es una oportunidad para conocer a otra gente. Le diría que es una oportunidad para conocer a otra gente que comunica ciencia, que le apetece divulgar, y por lo que nos han contado en otros países se han hecho se han creado unas sinergias donde gracias a esta iniciativa pues muchos de los científicos que han participado han acabado siendo portavoces o voces nuevas en la ciencia, pues han acabado teniendo programas de radio, han acabado participando en programas de televisión, han acabado en cierto modo representando valores y siendo portavoces de una comunidad que muchas veces no conoce la gente. ¿Y qué recibe el ganador? Bueno, lo que recibe, aparte de un premio simbólico, que es un iPhone, el ganador y tal, recibe la posibilidad de participar en la final de Cheltenham Festival, que es uno de los festivales de ciencia más importantes del Reino Unido, y la posibilidad de participar en esta formación de fin de semana intensivo que les daremos con periodistas y comunicadores ingleses, británicos. Gonzalo, no sé si nos puedes adelantar algo de alguno de los vídeos que hayas visto, por lo menos si estás viendo que el nivel es muy alto. Pues es que, mira, hemos abierto el concurso hace 10 días y como está hasta el 31 de enero todavía no hemos recibido ningún vídeo. Sí que hemos recibido muchos correos, muchas interacciones por redes sociales de científicos que sabemos que comunican. Oh, se ha perdido. Se fue. Yo iba a decir que eso, que no estaba reñido la ciencia con... Bueno, que los científicos podían ser graciosos, pero como me habéis dicho que no va de chistes, pues ya... Hombre, pero si hacen gracia, pero con mejor. Gracia, ¿no? Eso decía Gonzalo, que sí que tiene que tener cierta... Sí, porque para atraer un poquito a la gente hacia la ciencia, pues yo creo que últimamente el mensaje que están intentando dar es que también puede ser divertido, ¿no? Por supuesto, y comprensible a través del humor, quizás. Y que rompen esas barreras también el científico para atreverse. Oye, pues, a contar. Gonzalo. Vale, sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Gonzalo. Vamos a recordar, si quieres, la página web de nuevo del concurso, www.famelab.es, y el plazo, lo que ha dicho Gonzalo, hasta el 31 de enero. Y a ver si se animan los científicos, que no puede ser eso de que aún no haya ningún vídeo. Tiene que ver algún científico español no puede ser que no lo haya. Bueno, también es verdad que los españoles siempre esperamos un poco hasta el último día. Tendrán aluvión el 31. Y cierto que también las navidades ahora son una época que también corta un poco las rutinas. Pero bueno, vamos a dejar el humor y pasamos a un tema más serio, como son los recortes en la ciencia española. Ayer miles de científicos y personal de investigación salieron a las calles para protestar contra esta situación. Así es, y lo hicieron bajo el lema "Con I más D más I, sí hay futuro". Las concentraciones tuvieron lugar en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Tenerife, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Valencia. Y fueron convocadas por el colectivo Carta por la Ciencia, que agrupa a las organizaciones COSCE, Comisiones Obreras, UGT, Plataforma de Investigación Digna, CRUE, Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y Asociación Nacional Ramón y Cajal. ¿Y qué tal fueron? ¿Hubo gente? ¿Cómo transcurrieron? Sí, la verdad es que hubo gran éxito de convocatoria y en todas ellas se leyó un comunicado donde se denuncia los recortes en el capítulo de I más D más I en los presupuestos generales del Estado de 2013, que fue lo que comentamos en el anterior programa, en el anterior Panicirco. Tras la lectura se soltaron globos con cerebros pintados en referencia a la fuga de cerebros que se está dando en la actualidad. Y además aquí en Madrid los convocantes entregaron una carta al presidente del gobierno donde les ponen la dramática situación que están viviendo y le instan a que cambie de rumbo en materia de I más D más I. Madre mía, la verdad es que a ver si es verdad que dan un cambio de rumbo tan necesario y a ver si seguimos atentos a las nuevas concentraciones que planteen la comunidad científica. Sí, porque lo que sí que es cierto que si, como dice Rajoy en sus twitters, queremos que haya un crecimiento, deberemos de invertir en I más D. Es que si no, estamos perdidos. Y lo de siempre, lo que decíamos, si hay que cambiar el modelo de conocimiento, no puedes, en fin, no, es que sí, en fin, la incoherencia que decimos. Sí, sin sentido. En fin, panorama desolador, pero bueno, para despedirnos vamos a retomar una noticia de la que hablábamos en el anterior programa, como era la existencia de vida en Marte. Si hay vida en Marte, quizás hay un planeta al que podremos acudir para salvarnos, y más si mañana se acaba el mundo. Este Curiosity además está dentro de, ¿no?, de los posibles causas de este fin del mundo, ¿no? Se decía también. Es que, bueno, en realidad lo de fin del mundo... la NASA ya ha sacado un vídeo diciendo, bueno, se filtró un vídeo diciendo que si estás viendo este vídeo es que el fin del mundo no ha tenido lugar. O sea que lo único de lo del fin del mundo es que los mayas, por lo del fin del mundo maya, el calendario maya, el ciclo largo, justo coincidió al fin del ciclo y ya está. No hay más explicación que esa, ya está. Pero bueno, en fin, alrededor de esto pues gusta mucho el apocalipsis y... En fin, entonces sí, se está dando muchísima importancia a esto, pero en realidad no tiene ningún tipo de base científica. Lo que resulta curioso es que a la NASA le han llegado más de 5.000 preguntas de americanos asustados diciendo qué va a pasar el viernes o el sábado. Entonces sí que nos eso llama la atención y el poder que tienen las pseudociencias la cultura científica que tenemos. Creo que tenemos de margen también hasta el 23, es otra posible fecha. Bueno, entonces tenemos un par de días más. Bueno, tenemos todo un fin de semana por lo menos para hacer también, también hay muchas fiestas por ahí pendientes que puede ser una buena excusa para que el fin del mundo nos pille por lo menos de fiesta. Pero bueno, volvemos a la posible existencia de vida en Marte, de esa noticia que hablábamos, como decíamos, en el programa anterior. ¿Qué dijeron finalmente los científicos de la NASA? Nada, la NASA confirmó que Curiosity no había encontrado hasta ahora material orgánico en Marte y señaló que se malinterpretaron las palabras del investigador principal de la misión, que fue quien aseguró que la agencia espacial tenía un anuncio que cambiaría los libros de historia. El científico luego después dijo que los medios de comunicación habían entendido mal sus palabras. O a lo mejor se expresó demasiado bien. Entonces, ¿qué ha encontrado el Curiosity? Pues ha analizado el suelo marciano y ha hallado una química compleja con elementos como agua, azufre o cloro. Los científicos creen que aún es pronto para confirmar la presencia de material orgánico, que sería un indicio de vida pasada o vida presente frente en el planeta. Así que tendríamos que dejar que el robot trabaje y analice más muestras, que es para lo que está allí. Estaremos pendientes de este robot Curiosity y a ver qué sorpresas nos trae hasta el año que viene. Por cierto, recordamos a todos que mañana el mundo nos acaba, como estábamos diciendo ahora, lo volvemos a recordar. Hasta la NASA lo ha dicho, sí. Así es, así que no cunda el pánico. Laura, te veremos en el próximo programa ya en 2013. Sí, pues muchas gracias a vosotras, nos vemos en 2013. Igualmente, muchas gracias, Laura. Estás escuchando Agora Sol Radio. ¿Te gustaría hacer radio? En Agora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Enfant n'est fait que de fête. Le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est sans se repérer. Un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge m'amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers temps. Bueno, pues son muchas las cosas que hemos hablado hoy en el programa, que hemos hablado de las movilizaciones que hay, de educación, sanidad. Ahora hablábamos con Laura Chaparro de las quejas de los investigadores que nos invierten I más D. También tenemos el drama de los desahucios. Tenemos un pesebre montado hoy en día y tenemos también nuestro Belén viviente, que es la acampada Bankia. Así es, muchas personas que luchan. Por ejemplo, simplemente ya sería un gran paso el cambio de la ley hipotecaria. Y por eso tenemos al teléfono al juez José María Fernández Seijo, miembro de Jueces para la Democracia y juez pues eso, en el juzgado mercantil número 3 de Barcelona. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. José María, ¿qué posibilidades hay de cambiar esa ley hipotecaria, por ejemplo? Pues bueno, en principio la ley hipotecaria es una ley más y no debería haber ningún obstáculo legal para que se pudiera cambiar en el Parlamento como se cambian todos los días cientos de leyes. ¿Entonces? Bueno, la ley hipotecaria en el subconsciente político y legal español pues es una de las grandes piezas del sistema económico. Entonces, lo mismo que sucede con el Código Civil, con la ley de enjuiciamiento criminal, cada vez que se afronta una reforma en profundidad de la ley para adaptarla a la realidad, pues han entrado miedos y agobios de última hora de que de que cualquier cambio pudiera desactivar o desestructurar el sistema. ¿Y crees que sí, que eso podría ser, que eso es cierto lo que están diciendo? Bueno, la ley hipotecaria se aprobó en unas circunstancias sociales y políticas de principios del siglo XX muy determinadas. Ha ido funcionando en época de bonanza económica con algunos retoques, pero en la situación de crisis absoluta que hay se puede plantear una reforma en profundidad. De hecho, en el año 2007 ya por interés de los bancos y de las cajas de ahorro ya se hizo un cambio importante y no sucedió nada en noviembre del año 2007. De hecho, nuestra ley hipotecaria no contempla la dación en pago si no se firma antes de la hipoteca, ¿no? En principio, no. La dación en pago tiene que haber sido pactada por las partes. Lo que pasa es que, sin necesidad de cambiar la ley hipotecaria, se podía articular un sistema de dación en pago a través de la ley de enjuiciamiento civil en el momento de la ejecución. Ajá. José María, hablando de más temas contigo, ya que eres juez, te queríamos preguntar sobre qué opinas sobre el juicio que ha empezado hoy contra Rodrigo Rato como imputado por el caso Bankia. ¿Qué opinión te merece? ¿Que por fin una persona que podría ser responsable del desaguisado económico que sufre el país esté siendo juzgado? Bueno, en principio lo que hay es una instrucción, es decir, una investigación. Y yo creo que para un Estado que se pretende democrático es bueno que en una situación como la de ahora se interrogue a los responsables y se les pidan explicaciones sobre decisiones económicas que, vistas con cierta perspectiva, pues parece que no han sido correctas. Creo que es un signo de normalidad y que probablemente pues se debía haber hecho antes. Un signo de normalidad, pero muy excepcional. ¿Por qué no ocurre con tanta normalidad? No, y hay tanta impunidad. entre los responsables de la crisis. Los procesos penales son muy, muy lentos en estos delitos y han pasado muchos responsables de entidades financieras, han pasado por la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que los procedimientos son muy complejos y hay veces que se tarda luego años en que haya una sentencia condenatoria o un pronunciamiento definitivo. Entonces, en el caso de Bankia se trata de una denuncia que acaba de empezar y yo no preveo que se resuelva en breve, que probablemente pasarán 4 o 5 años antes de que se celebre un juicio como tal. ¿Consideras, José María, que nuestra justicia está ahora mismo en peligro? La justicia tiene problemas serios, primero de credibilidad y en segundo lugar de medios y también de falta de instrumentos legales suficientes. Entonces, sí que el nuevo ministro de Justicia, pues a través de las tasas judiciales y a través de algunas reformas anunciadas, pues parece que tiene muy poquito interés en que la justicia funcione en este país de manera eficaz. ¿Qué opinas de estas labores que está desarrollando nuestro ministro de Justicia, que parece que se está ensañando con los ciudadanos? Mi asociación ha sido muy crítica con la gestión del ministro de Justicia, elude los problemas reales y crea otros que no era necesario afrontar ahora. Yo creo que el ejemplo de las tasas, que puede determinar una limitación importante en el acceso a la justicia, ha determinado el consenso de asociaciones de usuarios de la justicia, de abogados, de jueces. No había ocurrido en los últimos 30 años, nunca había existido un consenso tan grande sobre la nefasta labor del ministro de Justicia en sus responsabilidades. ¿Y cómo podéis vosotros hacer fuerza contra eso y presión? Porque ya estamos viendo, por ejemplo, que la sanidad, los trabajadores están intentando presionar y no los toman como voces capacitadas para opinar sobre este tema. ¿Qué podéis hacer vosotros, los jueces? Los jueces han coordinado con otras corporaciones algunas protestas e incluso se adhirieron algunos compañeros a la última huelga general y hay una previsión que en las próximas semanas, si no hay una modificación en profundidad de algunas normas, puede incluso haber una huelga de la carrera judicial después de Navidades. Sin embargo, aparte de que los jueces también es un colectivo que está últimamente muy activo y muy en contra de las medidas del gobierno, pero se dice que el Poder Judicial está copado por jueces muy, muy conservadores, es decir, que existen Jueces para la Democracia y otras organizaciones de jueces progresistas, pero que representan un 10% de todo el Poder Judicial. A ver, lo que pasa es que el compromiso de los jueces con el servicio público debería ir al margen de la ideología. Sí que es verdad que por la manera de organizarse la carrera judicial y de acceder a la carrera judicial en España, pues se necesita mucha estabilidad económica y mucho apoyo, y eso solo se consigue en entornos conservadores. Pero en los últimos meses lo que sí que hemos visto es que, al margen de la ideología de los jueces, en materias como los desahucios, las ejecuciones hipotecarias o en la tutela de algunos derechos, pues no se distingue el color del juez y el compromiso con el servicio público es absoluto de todos nosotros. Javier, para terminar, te quería preguntar, volviendo otra vez a los bancos que mencionabas ahora y como te comentábamos sobre el caso Bankia, hablamos del caso Bankia, que es un caso marca España, pero si nos vamos a Europa también existen pues acusaciones contra el manejo del Euribor, del Libor, por los grandes bancos internacionales para manipular las tasas bancarias. También en Estados Unidos se nos llegan noticias de que el Departamento de Justicia de allí ha acusado a HSBC, un gran holding bancario, por blanqueo de capitales con dinero de narcotráfico. Es decir, estamos hablando de bancos y de crímenes muy serios. ¿Cómo luchar contra estos entes tan gigantes? El profesor Castells, el sociólogo que hablaba de la era de la información y la red, decía que por desgracia los estados, los países cada vez tienen menos peso en la toma de decisiones y que las grandes corporaciones que se organizan de manera internacional pues tienen poderes en ocasiones superiores al de los estados. Solo con una justicia muy fuerte y con mecanismos para que las denuncias se puedan investigar con rapidez se puede poner un poco de orden en un modelo económico y social que ha dado muestras de su peor cara. ahora mismo las entidades financieras, las grandes corporaciones, están más preocupadas por tapar sus defectos o su mal funcionamiento que por generar riqueza y preservar la riqueza de cientos de miles de ciudadanos. Es difícil, pero también es verdad que en los últimos años, a través de la justicia, tanto en Estados Unidos como en Europa, se han conseguido condenas importantes frente a bolsas de fraude. Desde finales del siglo pasado, con el caso de Enron, que determinó pues el cierre de la principal auditoría, o la quiebra de Lehman Brothers y las responsabilidades derivadas de esa quiebra, han permitido respuestas. Lo que pasa es que, por desgracia, solo se soluciona un 10% de los problemas que se han generado con esta crisis. Pues José María, eso esperamos, que la sociedad podamos hacer presión, y sobre todo vosotros, que también podáis un poquito poner vuestro granito de arena y a ver si conseguimos algo, desde por lo menos desde la voz de gente que está en la justicia. Pues muchísimas gracias, y yo creo que cuanto mayor sea la presión social, más fácil será que los jueces pues demos respuesta razonable. Muchas gracias, José María Fernández Seijo. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Esa canción que llama a Rafa Rodríguez. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿qué tal? A ver, que no se te escucha ahora. Ahora, buenas noches. Ahora sí nos ahora escuchamos, sí. ¿No? Ahora sí, perfecto. Pues Pink Floyd, tenemos a Pink Floyd aquí, que es maravilloso, siempre es maravilloso escucharlo. Pues nada, pues soy yo, como siempre, la parte más sesuda del programa, que es la mía, y la más grave, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablaros de un par de conceptos que yo creo que son interesantes, sobre todo porque están muy conectados con la actualidad. En primer lugar, os quería hablar de competitividad, de lo que es la competitividad. Hoy vamos a hablar del término competitividad, que está muy cargado de ideología. La definición de lo que es la competitividad es muy sencilla. Es nuestra capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, si producimos un coche y lo vendemos en Estados Unidos por $10,000 y Alemania o Corea del Sur, por ejemplo, son capaces de producir un coche de idénticas características y venderlo más barato, por 9,000, pongamos, entonces no estamos siendo un país competitivo, con las consecuencias que todos sabemos que eso tendría. Venderíamos menos coches, produciríamos menos bienes y servicios, perderíamos empleo y riqueza. Antes de que tuviéramos el euro, podíamos devaluar nuestra moneda, la peseta. De manera que en Estados Unidos, ese mismo coche, producido en España, con la peseta devaluada, podría costar 9,000 euros o incluso menos. Pero ahora, con el euro, no podemos devaluarlo. Pero, ¿y qué opinas, Rafa, de eso que dicen que el euro es totalmente irreversible? ¿No es? Yo creo que es irreversible por muchos motivos. En primer lugar, porque no se podría dar marcha atrás a una moneda que ya está, en la que hay tantísimos ahorros, etcétera. Es imposible. Y yo creo que también, si cambiáramos a otra moneda, que no fuera el euro, por ejemplo, si volvemos a la peseta, se devaluaría tantísimo la moneda que no, nuestra economía no sería competitiva. Nuestros ahorros perderían, etcétera. Pero vamos, con el término de competitividad, que es con el que más me quería hablaros del término. Sí, sí. Perdona, Rafa, que te esa pregunta. No. Estás hablando de competitividad, estabas hablando de salarios y tiene sentido. Te hablaba económico. De la connotación ideológica. En realidad, el término competitividad aparece como una poderosa arma en el lenguaje neoliberal, en la derecha más ultramontana. Porque quieren, con este término, quieren imponer a las poblaciones las medidas más reaccionarias y a los trabajadores toda clase de sacrificios. Como ya no podemos devaluar nuestra moneda, vamos a devaluar internamente nuestra economía, vía salarios. Eso, ¿qué es lo que está pasando? Eso. Vamos a pagar menos a nuestros trabajadores para poder vender ese coche en Estados Unidos por menos de $9,000 y así ser competitivos. Con, en este caso, Alemania, que les vendía 9,000 euros. Efectivamente, porque eran más competitivos. Es decir, en el altar de la sagrada competitividad se sacrifican salarios, cotizaciones sociales, se flexibiliza el despido, se bajan los impuestos al capital y a las empresas para que nuestros productos sean atractivos en el mercado internacional, ya que la demanda interna ahora mismo está paralizada. O sea, que es de cara afuera, ¿no? Exacto, exacto. Y tiene sentido económico porque cuanto más bajen los salarios de los trabajadores, más competitivos serán nuestros productos. Efectivamente, Sofía. Eso sería cierto si los salarios fuesen el único componente del coste de un producto, de un coche en este caso. Hay muchos otros. Por ejemplo, los gastos financieros, la política de compras, la organización de la empresa, la tecnología y algunos más. Además, si bajas los salarios, estás dañando la motivación del trabajador, algo de lo que no se habla y que es muy importante porque si bajas la motivación del trabajador, vas a bajar la productividad. Y hay algo más, y es importante. También se puede bajar el beneficio empresarial, algo de lo que no se habla. Es decir, vender ese coche en Estados Unidos y que el empresario gane menos por cada coche vendido. Pero lo que hay que exigir es que el sacrificio no sea exclusivamente para el trabajador. Y además, por si fuera poco, bajar los salarios lo que está haciendo es dañar la demanda interna de un país. ¿Quién va a comprar, por ejemplo, en la frutería de la esquina o en el Corte Inglés si los salarios no paran de disminuir? ¿Quién va a comprar un coche en España? Es decir, la competitividad es importante, nadie lo niega, pero no se puede exigir sacrificio exclusivamente al trabajador para que nuestros productos sean competitivos, atractivos en el extranjero. Pero recordemos también el caso, ¿no? Esto es lo que nos trae la globalización, pero el caso de Henry Ford, que había subido el salario a sus trabajadores para que pudieran exactamente comprar coches. Efectivamente, se habla mucho, siempre se pone el caso de, sí, el ejemplo de Henry Ford. Lo que hizo Henry Ford fue, digamos, empezar a hacer a producir en cadena. En este caso, el famoso Ford T. Lo que hizo fue pagar mejor a los trabajadores. Primero, los tenía más motivados y, en segundo lugar, tenía más dinero, más renta disponible para comprar ¿qué? Para comprar pues todos los bienes de servicio, todos los bienes, entre otras cosas, coches. Es decir, subir los sueldos es una forma de aumentar la demanda interna dentro de un país. Y es decir, si tú aumentas la demanda interna de un país, vas a aumentar la inversión, el consumo, etcétera. Es decir, bajar los salarios para ser competitivos, hablamos de la competitividad, del altar de la competitividad, bajar los salarios es contraproducente para la demanda interna y es malo para la economía. Es cierto que venderíamos más en el extranjero, pero ¿y nuestra demanda interna? Y también porque hay más competencia, hay más gente parada, por lo tanto hay más gente en búsqueda de trabajo, entonces el empresario puede abusar y no subir salarios porque hay mucha demanda de trabajo. Hay más oferta de empleo porque hay más paro, con lo cual se considera el empleo como un servicio más. Al haber mucha oferta, baja el precio. Pero claro, no podemos permitir, porque no es como si compráramos galletas. Hay muchas galletas, baja el precio de las galletas. Estamos hablando del precio del salario, del precio, y hablamos de personas, no hablamos de galletas o de coches. Es decir, los salarios tienen que estar regulados y, desde luego, el salario mínimo interprofesional que hay en España es una auténtica vergüenza. 640 euros, si no me equivoco, es una vergüenza. Y que encima no cambió con la entrada al euro, que efectivamente, es lo que comentábamos antes. O sea, que también si cuando escuchemos a miembros del gobierno hablar de que hay que ser competitivos, quiere decir bajar salarios. Efectivamente, es que es el discurso de la derecha más ultramontana, como decía. Hay que ser competitivos, hay que bajar bajar los salarios, o lo que le decía el inefable señor Díaz Ferrán, hay que trabajar más y ganar menos, que espero que se los diga a sus compañeros de celda ahora mismo. Hay que trabajar más y ganar menos para ser más competitivos. Es decir, la competitividad es un término que está muy de moda en la derecha. ¿Para qué? Pues para flexibilizar despidos y para disminuir los derechos de los trabajadores. Y yo creo que tenemos que alzar nuestra voz contra la competitividad. Y por eso quería yo hablar de ese término hoy, que parece un poco sesudo, pero que es una excusa para disminuir nuestros derechos. Y que es uno de los valores al alza hoy en día. Efectivamente, en el neoliberalismo y el liberalismo, etcétera. Rafa, y también hoy nos vienes a hablar de otro tema, que es el banco malo. Bueno, quiero hablaros del banco malo, porque estaba muy de moda, porque nadie entiende lo que es. Confieso que hasta ayer mismo ni yo entendía lo que era. Y he hecho los deberes y veo si soy capaz de explicaroslo. Y además luego vamos a hablar con una persona que es un representante del el Banco Bueno, con lo cual, bueno, pues para contrastar un poco. Bueno, la Sociedad de Gestión de Activos, o Sareb, que tiene un nombre muy bonito, parece árabe, la Sareb S.A., es el banco malo. Es la sociedad a la que las entidades financieras del país que han sido ayudadas con dinero público, Bankia, entre otras, trasladarán los activos tóxicos ligados al negocio del ladrillo. Recordemos que activos tóxicos son los créditos concedidos por estos bancos y que han sido impagados, sobre todo a promotores inmobiliarios. Y también son los pisos que han expropiado estos bancos por impagos y que ahora tienen un valor de mercado muy inferior al de su contabilidad. En resumen, lo que hacen los activos tóxicos es disminuir muchísimo el valor del patrimonio de un banco, ajustándolo al mercado. Activos tóxicos, o sea, en general son casas. En general mayormente son pisos. Son pisos que valían 300, o sea, que se pagaron por 300 y ahora valen 100. Entonces, el banco pierde valor. Hay que ajustar. Eso es lo que... Yo tengo entendido, hablando de ajustar, que es una manera de ajustar las cuentas también de los bancos, ¿no? Me quito de los tóxicos. Fíjate, te voy a explicar cómo funciona la Sareb y te respondo, Alba. El funcionamiento es sencillo. La Sareb, que es el banco malo, va a comprar a los bancos rescatados activos, pisos, con un descuento medio del 63%. Por ejemplo, un piso que esté en poder de Bankia y que figure en su contabilidad por un valor de, pongamos, 300.000 euros, sería vendido a la Sareb por un valor de 111.000, es decir, con un descuento del 63%, quedaría en el 37% de su valor, con la intención de que la Sareb, de que el banco malo, lo venda en el futuro y gane dinero con él. Tiene 15 años para venderlo, en los que se espera que se recupere el mercado inmobiliario. Si consiguen venderlo a un precio superior al de la compra, a estos 111.000, pues ganarán dinero, y si no, pues lo perderán. Tienen 15 años para vender 89.000 pisos que se van a trasladar a la Sareb por 13 millones de metros cuadrados de las inmobiliarias por un valor de 45.000 millones de euros. Pero a ver, una cosita, ¿y por qué lo perderán? Mira, es muy sencillo. Hemos hablado antes de que algo que valía 300.000 euros, Bankia lo tiene en su contabilidad y va a pasar a 111.000. Bueno, estos bancos rescatados tendrán que dotar una provisión por depreciación de estos activos tóxicos. Eso quiere decir, en contabilidad, disminuir el valor patrimonial de estos activos. Es decir, de 300 a 111 vas a perder la diferencia. Por supuesto, estas pérdidas son las que vamos a tener que pagar entre todos. Son los famosos rescates. Los famosos rescates consiste en cubrir de dinero público estos agujeros financieros. Esa es la idea. Agujeros negros. Agujeros negros financieros. Rafa, perdona, pero te lo voy a volver a repreguntar porque no me he enterado yo bien. A ver, si tú pagas 111.000 euros por un piso que costaba 300.000 euros, y luego tú, si no lo consigues vender por más, no ganas. Pero si lo vendes por lo mismo, no pierdes. Efectivamente. Vamos a ver, si la Sareb consiguiera vender ese piso por 111.000 euros, no ganaría dinero. La idea es que la Sareb, el banco malo, venda ese piso por más de 111.000. Lo ponga en el mercado. Se van a poner un montón de pisos en el mercado ahora. El banco malo va a poner un montón de pisos en el mercado. Que esto espera que bajen incluso un poco más los precios de los pisos. Entonces, la idea de este banco malo es vender todos estos activos a un precio superior al que los han adquirido. Es decir, en este piso sería, si lo vendiera por 120, ganaría dinero. Sí. Aquí el problema es Bankia. Bankia, claro. Bankia adquirió, o digamos que expropió un piso a alguien por 300.000. Bankia te hace un crédito a ti por 300.000 euros. Tú no lo puedes pagar porque te quedas en el paro. Bankia se queda con tu piso valorado en 300.000 euros. Pero resulta que ese piso hoy en el mercado vale, con suerte, 120. Sí. Entonces lo que va a hacer ahora es Bankia desprenderse de ese piso. Y las 180.000 euros de diferencia es una provisión, es una pérdida, que es donde el Estado va a inyectar dinero, liquidez, que es lo que vamos a pagar entre todos. Esa es la idea. Y la Sareb, el banco malo, quiere ganar dinero. Es decir, si el banco pudiera vender todos estos pisos a un precio mayor al que se los han traspasado, pues todos estos bancos que han sido rescatados, la idea es que ganará dinero. Si lo consigue, imagínate que no lo consigue, la Sareb perdería dinero. De hecho, hay inversores privados en el banco malo. ¿Qué inversor privado va a meterse ahí en la Sareb para no ganar dinero? Ninguno. La idea es que se metan ahí a ganar dinero. Es decir, esperan que con estos descuentos del 63% de estos pisos puedan venderlos ganando dinero. ¿Y por qué lo llaman el banco malo? ¿Eh? ¿Por qué lo llaman el banco Porque malo? Porque va a estar todos los activos malos. O se va a desprender de todos los pisos. Tú imagínate, ahí va a estar la organización de Seseña, que seguro que te suena, de la sí. Epocero. Va a estar entera. Como para no llamarlo banco malo, si va a tener toda esa porquería, con perdón, ahí. Es decir, se llama banco malo, en realidad es una especie de... La Sareb es mucho más bonito que banco malo, por eso se la ha llamado así. Entonces esa es la idea. Pero ahí hay una fuga también de capitales, ¿no? Porque, a ver, por un lado, Bankia quiere sanear sus cuentas. Sí. Ese dinero que pierde, porque ahora se ha bajado el valor de la vivienda, lo van a inyectar a través del rescate. Sí, vamos a ver, digamos que ese agujero, la diferencia entre los 300 y los 111 es un agujero patrimonial. Entonces, ese dinero es lo que va a inyectar ahí el Estado, en Bankia. Entonces, lo que se quiere, si Bankia consigue vender ese piso, por ejemplo, por 111.000 euros, se pueden conseguir dos cosas. En primer lugar, que Bankia obtenga 111.000 euros de liquidez. ¿Para qué? Para que se dedique a prestar dinero, que es lo que tiene que hacer. Es decir, su actividad normal de un banco es conseguir dinero de los depositantes y prestárselo con un interés un poquito mayor. Así es como gana dinero un banco antes de que fuera la orgía inmobiliaria. Es decir, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Bankia y todos estos bancos que tienen un montón de pisos no saben vender pisos porque no es un negocio. Entonces lo van a traspasar, todos esos pisos que no saben qué hacer con ellos, lo trasladan a la Sareb para que la Sareb, que lo va a llevar gente que entiende del mercado inmobiliario, los venda y lo haga en 15 años. Es decir, en 15 años se espera que esta sociedad desaparezca cuando haya vendido a todos estos 89.000 pisos. Pero Bankia se dedique exclusivamente a lo que debería saber hacer, que es prestar dinero, que es lo que hace un banco, prestar dinero. Es decir, conseguir depósitos de clientes y prestar dinero. ¿Y el dinero que gane la Sareb a dónde va a ir destinado? Pues mira, el dinero que gane la Sareb se va a configurar, el 45% va a ser del FROB, es decir, nosotros, el Estado, y el 55% van a ser inversores privados. Es decir, si esos inversores privados, si la Sareb después de 15 años gana dinero, pues ese dinero se repartirá proporcionalmente entre los accionistas. Van a entrar todos menos el BBVA. De hecho, van a entrar algunos bancos extranjeros, no sé si Barclays o alguno de estos van a entrar. Es decir, el 55% del capital del banco malo es privado. Luego esperan ganar dinero. Esa es la idea. Y si nos fuera bien, el FROB, que ha metido dinero en el banco malo, ganaría también dinero y ganaríamos todos dinero. O sea, que seguimos con el tema este de la competitividad y de seguir haciendo negocio, ¿no? Y de que suba el precio de la vivienda, ¿no? De que no baje mucho. Efectivamente. Hay voces contradictorias. Hay gente que dice que sí que va a bajar. Imagínate 89.000 pisos de oferta a unos precios atractivos. Pero teóricamente, si yo fuera la Sareb, yo no pondría este piso valorado en 300, no lo pondría en 111. Lo pondría a la venta pues en 150, en 160. Es decir, se espera que los pisos se vendan poco a poco y no bruscamente, precisamente para que no haya una gran oferta de pisos y para que no bajen mucho los precios. A ver quién puede comprar, los de siempre. Efectivamente, sí. Vale, pues hablando del banco malo, vamos a hablar mejor del banco bueno. Por eso nos vamos a ir hasta Málaga con una persona que tenemos al otro lado del teléfono. Se llama Beni. Beni, y que nos va a contar en qué consiste esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No soy Beni, soy Ángel, soy otro compás. Vale. Bueno, pues no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Rafa, queríamos que nos contases qué es el banco. Te llamamos el X. Banco Bueno. X. Pues ya lo cuento rapidísimo. El Banco Bueno es una iniciativa que surgió aquí en un después de unas poquitas de asambleas, de gente de la Asamblea del Barrio, de la gente de La Paz, de un grupo de gitanos de La Palmilla, que La Palmilla es un barrio aquí... Un barrio muy deprimido, el típico barrio marginal, vaya. Sí, ¿y qué pasó? Y nada, empezó a haber muchos desahucios en el barrio. Y es que me pillé en bicicleta, que vengo de una mani. Uy, eso sí que tiene mérito, ¿eh? Es la primera vez que entrevistamos a alguien en bicicleta. Claro, sí, voy en bici, vamos. Que vengo Pero está bien, me gusta. De recibir a Aznar. ¿De qué? ¿De dónde? Que de recibir a Aznar, que ha venido a presentar su libro aquí y hemos ido a pitarle. Ah, muy bien. Nada, la cuestión es eso, que empezó a haber muchos desahucios. Y la gente empezó a organizarse independientemente de la asamblea y de la PA también en ese barrio, donde no había asamblea y no había nada. Sí. Y entonces pues empezamos a flipar con el tema y nos acercamos al barrio, con gente del 15M, la gente de la plataforma, juntarnos con ellos, y vimos la necesidad de abrir un espacio de este tipo. Y había una sucursal bancaria a cerrar desde hace más de 7, 8 años, y de Unicaja, ¿no?, que es el banco de aquí de Málaga. Uh-huh. Y decidimos meternos ahí y empezar a trabajar autogestionadamente. O sea, que ocupasteis una sucursal bancaria. Efectivamente, claro. ¿Y en qué estáis trabajando entonces? Cuéntanos. Pues el trabajo ahora mismo que se está haciendo es básicamente de comedor social. Ese es el primer proyecto que hemos lanzado. Porque aparte que esa es la primera necesidad que entendemos que ocurre en el barrio, que la gente pasa mucha hambre, los chavales van sin desayunar al colegio, ese tipo de cosas, pues estamos intentando primero suplir ese tipo de necesidades y empezar a lanzar proyectos de autogestión, de soberanía alimentaria y de todo tipo, y empezar a trabajar en eso, con talleres jurídicos de la plataforma, de la hipoteca. También vamos a abrir una oficina de derechos sociales. Vamos a empezar a trabajar con muchas cosas. También la gente de este barrio están empezando a meterla en la cárcel porque tienen el agua pinchada. Es un barrio tradicionalmente gitano, de marginación y tal, y aquí todo el mundo pincha el agua y pincha la luz, y están empezando a llevarse a la gente para la cárcel por deudas de 50.000 euros y cosas así. Entonces hay mucho, mucho, mucho curro que hacer aquí, y el banco está sirviendo como catalizador y unión de lucha a nivel impresionante, y la gente se está empoderando muchísimo. La verdad que llevamos 8 días, 9, y está fantástico. ¿Y cuánto tiempo lleváis con el banco? ¿Cuánto tiempo lleváis? El banco se abrió el 12. 8, 9 días. El miércoles pasado lo abrimos, pero bueno, llevábamos trabajando en el proyecto como un par de meses entre asambleas de distintos grupos, tal, y el día de la huelga general fue cuando entramos. En la huelga general había un desahucio, fíjate de casualidad, el 14N había un desahucio en el barrio, y aprovechamos allí a toda la fuerza que teníamos allí, que había cientos de personas, y nos acercamos a la puerta del banco, y misteriosamente, estaba abierta, por supuesto. Y nos lo encontramos abierto, nos lo encontramos con agua y con luz, como suele pasar en estos casos, y decidimos entrar y cambiar la cerradura. Y ahí nos hemos quedado, y entonces estamos trabajando en eso. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo conseguís la comida? ¿Cómo conseguís la ayuda? ¿Que sois un grupo de voluntarios o cómo lo hacéis? Bueno, voluntarios tampoco es la palabra. La idea, aquí todos somos activistas. En principio, la gente del barrio se está organizando muchísimo. O sea, la gente está aportando, es que no os podéis imaginar la gente lo implicada que está. Ni nosotros mismos nos esperábamos tan buena acogida, ¿eh? Porque es un barrio muy conflictivo, donde normalmente cualquiera que llega allí con cualquier proyecto, cualquier historia, le suelen apedrear, vamos. Y la gente está súper integrada, están llevando, vamos, todos los días aparecen furgonetas cargadas de comida, de Mercamálaga, de empresas, de gente que recicla, y la gente que cocina es misma gente del barrio, que hay una especie de ocupación de un coleguita que se dedica a sacar gente de la droga allí. Y la gente que están saliendo de la droga, pues se vienen mucho al banco y están cocinando, están súper súper atareados, haciendo cosas. ¿Y a cuánta gente dais de comer, por ejemplo, aproximadamente? Pues mucho más de lo que nos esperamos. Yo creo que se están dando más de 100 y pico comida al día, ¿eh? Que parece poco, pero hostia. Es mucho. Hoy ha sido un desfase, hoy a las 2 menos algo ya no había comida. Quizás lo que se esperaba allí en el barrio era alguien que se preocupara por los temas de verdad, ¿no? Por los problemas de verdad que hay en el barrio. Claro, claro, es que la gente está muy cansada de las monjitas de la caridad, del típico rollo asistencialista, del típico rollo de que el Estado te dé lo que necesitas, de pedir ayuda. En realidad la gente, en este tipo de sitios, lo que son conceptos de autogestión y tal, a lo mejor la historia, el concepto y la idea no la conocen tanto, pero llevan viviendo la experiencia toda la vida. Aquí la gente, bueno, en este barrio más de la mitad de la gente vive ocupando. Sabéis también cómo son las viviendas de esta peña, que aquí nadie compra con papel en las casas, todo es apalabrado, es otro nivel. ¿En qué barrio? Creo que lo has dicho, pero no lo he oído. ¿De qué barrio estamos hablando? ¿De dónde es? Palma Palmilla. ¿Y dónde está? Esto es en el norte de Málaga, dentro de la ciudad, vaya. Uh-huh. Es como las 3.000 viviendas, ¿no?, de Sevilla. Sí. O sí. Tampoco es chabola, pero es un barrio bastante deprimido, muy marginal. Ángel. Entonces, la gente está volcada, ya te digo. Así era Ángel, ¿no? Sí, Ángel. Sí. Ángel, pues muchísimas gracias por contárnoslo y bueno, y que siga mucho tiempo. Siempre. Os deseamos muchísimo éxito, ¿eh? Oye, Ángel, ¿y qué tal fue el abucheo de Aznar? Cuéntanos. Ah, pues no ha estado mal. Hemos estado ahí unas poquitas de personas. El periódico local nos ha tildado de alternativos ultraizquierdistas radicales. Peligrosos, ¿no? Uh-huh. Ha sido fantástico. Todo el que pasaba por allí pitaba, está muy bien. Bueno, la verdad que no está nada mal. Y hemos estado, por supuesto, estamos lanzando el mensaje del Banco Bueno por todos lados. Vamos, ya te digo, todos los días viene la policía al banco con buenas intenciones a preguntar qué tal nos va. Varios policías han firmado ya en apoyo. El otro día un compañero, el Chules, fue a los juzgados porque él tiene problemas con... Él es el que le saca los problemas a toda la gente del barrio, no sabe leer ni nada. Y dice que todos los jueces dándole la mano, felicitando, que hay que ver qué buen proyecto. Bueno, bueno. La verdad que es que había una repercusión súper positiva en todos los medios, las cosas como son. Pues que siga así, que siga así, que se extienda a otras partes de España también. Pues enhorabuena, claro, enhorabuena. Claro. Nuestro discurso es que se replique, ¿sabes? Que la peña empieza a ocupar espacio, como es en Sevilla, Las Corralas, que esto no pare. Que no sea solo nuestro proyecto, sino que todo el mundo se involucre y cada uno en su barrio, en su ciudad, empiece a trabajar en esto. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Así es, Ángel. Pues, claro que sí. Muchísimas Ángel, pues, gracias. Enhorabuena, venga, Ángel. Familia. Enhorabuena por la iniciativa. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Agorasol Radio. Seguimos con Economía y con Rafa Rodríguez. Bueno, pues vamos a continuar con una noticia de Intermón que dice una ONG que avisa de que se tardará 20 años en recuperar el bienestar que teníamos antes de 2008. Intermón Oxfam teme una explosión de la pobreza que la explosión de la pobreza llegue al 40% de la población. España, dice, corre el riesgo de perder tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia de continuar la política actual de recortes y austeridad. Esto es lo que dice el informe Crisis, Desigualdad y Pobreza, publicado por Intermón Oxfam en colaboración con Médicos del Mundo, UNICEF, Cáritas y la Red de Organizaciones de Acción Social de la Compañía de Jesús, instituciones todas ellas poco sospechosas de izquierdismo. El país, según estas organizaciones, está a punto de convertirse en una sociedad dual de ricos y pobres, en las que los primeros, los ricos, ingresarán 15 veces más que los segundos en solo 10 años. Una desproporción que podría resquebrajar la paz social, según dice el informe. Lo apunta. Además que no es una proporción 50-50, sino que es lo que decimos siempre, ese 1 y el 99%. Efectivamente, es lo que hablábamos el otro día de cuando hablábamos del libro de Stiglitz, que os dije yo que es muy interesante, El precio de la desigualdad, de lo peligrosa que era la desigualdad. Y además me hace mucha gracia, y porque aparte de que es muy catastrofista el informe desde mi punto de vista, a lo mejor en exceso, pero es que es gente muy poco sospechosa de izquierdismo, es decir, de estar en contra del Partido Popular. Y os voy a decir una cosa que dicen, porque proponen unas soluciones. Y os voy a citar lo que dice el informe como una posible solución. Dice que sería luchar contra los paraísos fiscales, establecer medidas fiscales progresivas e imponer una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional. Es decir, un grupo en el que está la Compañía de Jesús y Cáritas está diciendo que se ponga la famosa tasa Tobin. La tasa Tobin es una tasa que se quiere hacer para evitarla. Es una tasa que se hace a las transacciones financieras entre países, que es un 2%, un 1%, es muy poco. Y con eso se conseguirían dos objetivos. En primer lugar, evitar la especulación financiera, que es brutal en este tiempo, más que nunca en la historia. Y en segundo, con ese dinero dotar un fondo para el desarrollo de los países pobres. Esto no lo dice un peligroso izquierdista de un blog antisistema. Un radical. Esto lo está diciendo Cáritas, Intermón Oxfam y la Compañía de Jesús, los jesuitas. Es que además es decir, con muy poquito esfuerzo se puede hacer mucho. Ahí efectivamente. Está. También hablan de que hay que blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se están haciendo. Y también habla el informe de que tiene que haber mucha más transparencia democrática. Es decir, que nuestros políticos sean más transparentes a la hora de gestionar nuestro dinero, etcétera. Lo he traído porque yo creo que es el tema de la austeridad está haciendo muchísimo daño, va a hacer muchísimo daño, y está muy bien que estas organizaciones, todas ellas, insisto, un poco sospechosas de ir en contra del gobierno, tengan un punto de vista que es mayoritario, cada vez más mayoritario en nuestra sociedad. Ay, pero Rajoy sigue RQR. RQR con la austeridad y con los recortes, etcétera. Bueno, pues que por lo menos que no se ha dicho. Exacto. Y ya por último, quería hablaros de una cosa que me parece... me hace hasta gracia. Son los eufemismos económicos que se están utilizando en esta crisis. Que es un poco también como has empezado al principio. Has empezado hablando en términos competitividad. Ahora vamos a hablar de eufemismos... Neolengua, digamos. De neolengua. Vamos a ver en un blog que está muy bien, que se llama el Blog Salmón, y que es de economía, que es muy didáctico y es muy interesante. Os lo recomiendo si os interesa la economía. Ha hecho una recopilación de los eufemismos que se han utilizado en la crisis. Es decir, os la voy a enumerar, es muy breve, está muy bien. A la crisis, Zapatero la llamó desaceleración. A los recortes lo llamaron reformas estructurales. A la recesión la llamaron tasa de crecimiento negativa. A la subida del IVA, el señor de Guindos la llamó modificación de la imposición al consumo. Al banco malo, atención, se le llamó vehículo de liquidación de activos tóxicos a largo plazo. En siglas, ¿no? Además. A la amnistía fiscal se le llamó regularización de rentas no declaradas. Al rescate, línea de crédito europea. Y a la subida de impuestos, el señor Montoro, que es mi favorito, que yo le adoro, porque es un poeta, ¿eh? A la subida de impuestos la llamó cambios en la ponderación fiscal. Es un poeta, Montoro, es un poeta. Bueno, y Rajoy también, yo opino que es un gran poeta. Es un gran poeta, es un gran poeta. ¿Cómo se le puede llamar a las cosas por un nombre distinto para engañar a la opinión pública? ¿Ves lo que hablábamos antes de que tendría que haber muchísimas más transparencia? ¿Eh? Hay muchísimas más, pero las que enumeraba el blog Salmón, que están muy bien, son estas. Me hicieron gracia, digo, bueno, pues me la voy a traer yo al pan y circo del mes de diciembre. Pues muchísimas gracias. La pena es que con la ley que aprobaron este año no se va a conseguir esa transparencia. Nada. Estamos papel mojado. Ahora mismo. Fue todo papel mojado. Lo que hace falta es voluntad y parece que no hay mucha. Pero bueno, pues vamos a llegar al final de este pan y circo que, madre mía, últimamente estamos haciendo auténticos panes y circo, ¿eh? Total. Pues sí, la verdad que sí, que viene al pelo el título. Nos salva muchas veces. Pero bueno, vamos a hacer un A los Leones final con una felicitación navideña de Mariano Rajoy y todo su equipo. Es del 2007, ¿eh? Hay que ver lo feliz que estaba Rajoy en esa época. Estaba en la oposición feliz. Claro. Bueno, como habéis podido ver, el Partido Popular es una gran familia y en estas fiestas esta familia popular os quiere desear a todos que seáis muy felices y además que el año que viene os traiga todo aquello que deseéis y que sirva para mejorar vuestra vida. Bueno, os recomendamos, no tiene desperdicio, que veáis el vídeo. Sí, por favor. Porque hay un pre antes de este mensaje que es increíble. Ahora le vamos a ver aquí en el estudio. Ves a la gente ahí muy amigable dentro de las oficinas de la sede del PP. Es muy bonito y muy entrañable, la verdad. Pues nada, también que cojáis muy bien todos el año que viene, el 2013, y que terminéis bien el 2012 y allí nos veremos y nos escucharemos. Os despedimos con el sonido del helicóptero que estábamos aquí recordando. Porque la concentración frente al Congreso parece que sigue. Esperemos que acabe todo bien y podamos recibir el año con algún cambio. Y recordar también mañana, ¿no? La unión de todas las mareas. Marchas de todas las mareas. ¿Mañana? No sé si fue ayer. No sé si fue ayer. En Sanidad. Bueno, terminamos con este A los Leones. Me lanzo a mí misma, venga. Y yo también, Alba. Vamos a por Alba, todos. Bueno, pues un buen sabor de boca nos quedamos entonces los leones, que no ya se diga. Felices fiestas a todos y hasta el año que viene. Lo dicho.